Aquí, Radio Suecia, Estocolmo. Carlos Pepe Molina les da la bienvenida al servicio exterior de Radio Suecia. Los temas de hoy se refieren, como siempre, al acontecer sueco-escandinavo y mundial. En la segunda parte, Hernán Bermengo nos ofrecerá un reportaje exhaustivo sobre las leyes que en Argentina, de promulgarse, permitirán declarar muertos a miles de desaparecidos por causas políticas. El reportaje de Bermengo incluye un importante testimonio. Bien dicho esto, presentamos ya nuestro boletín de noticias a cargo de Carlos Canel. Bueno, las zonas así llamadas desaparecidas en el país es una suerte de asesinato legal, declaró el cardenal brasileño Paulo Evaristo Anz en San Pablo. Esto es muy grave y único y afecta por lo menos a 12.000 personas, dijo el cardenal, que agregó que cuando se promulguen las nuevas leyes, esas personas serán declaradas muertas de no aparecer en un plazo de 90 días y arriesgan permanecer desaparecidas para siempre, aun cuando están en campos argentinos de concentración. Dentro de unos minutos, un reportaje especial sobre la reacción provocada por el anuncio de esas leyes. Y hasta aquí el noticiero de Radio Suecia, Estocolmo. Vamos ahora a nuestro anunciado reportaje sobre Argentina. En agosto de 1978, las agencias de noticias hacían saber al mundo que Beatriz Perocio, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, había sido aprehendida por fuerzas de seguridad en Argentina. Desde entonces, a pesar de que cientos de cartas y telegramas fueron dirigidos de todas partes del mundo al presidente de Argentina, Jorge Videla, pidiendo su reaparición y su libertad, nada se ha vuelto a saber de ella. Beatriz Perocio es una desaparecida. Tal vez uno de los ausentes para siempre a que se refiriera el general Viola, miembro de la Junta Militar Argentina en mayo pasado. No figura, por supuesto, ninguna lista oficial de presos políticos presentada por el régimen argentino. Pero Beatriz Perocio figura en una lista que enseguida damos a conocer. Ella, como los restantes en esa lista, puede estar en este momento muerta o puede ser asesinada mañana o el lunes. De algunos de ellos sabemos qué eran, qué hacían. De otros, solo que estaban juntos en un momento y un lugar, sumidos en la función de no ser más, de estar ausentes, tal vez para siempre. Escuchemos sus nombres. Guillermo Morali, dirigente de la Federación Universitaria Argentina. Juan Miguel Danhauser, Martín Vázquez, Roberto Cristina, dirigente del Partido Comunista Marxista-Leninista de Argentina. Rubén Kriskowski, Mauricio Poltarac, Abraham Hochman, abogado, Marcos Ferreira, Norma Falcone, abogada, Osvaldo Balbi, Jorge Montero, Ernesto Cercevich, Víctor Bolsch, Saúl Minflick, Hugo Bassman, Elías Semán. Todas estas personas tienen un común denominador. Desaparecieron en Argentina, como se dice, entre julio y agosto de 1978 y compartieron la tortura y la humillación en un mismo sitio, en un mismo periodo, junto con Rolando Sanzi. Pero Rolando Sanzi se salvó y está aquí en Suecia y esta es su lista. Los nombres, las personas registradas en su memoria. Y hay aún algunos nombres más. Martín Vázquez, ciudadano español residente en Argentina, estaba también allí junto con su compañera Esther Gerber. Hay una chica llamada Esther Gerber que estaba embarazada de 6 meses y que fue torturada complicadamente con golpes de goma en el vientre. Y bueno, perdió la criatura, por supuesto. Esta chica es una de las que actualmente está desaparecida, porque no tuvo la suerte que tuve yo que de poder aparecer. Alicia de la Rubia. Alicia de la Rubia también está en esta lista. De ella se acuerda muy bien Rolando Sanzi. Alicia de la Rubia es una señora de 50 años que yo estaba torturando a ella y lo único que quería saber es dónde venían las hijas, y por eso la tenían secuestrada y estaban torturando. Y también yo, a esta lista, Rolando Sanzi es testigo de su muerte, y alrededor del 10 de agosto falleció Luis Pérez a causa de la infección de una de las heridas. Luis Pérez es un delegado bancario de más o menos 40 años, que fue torturado con picón eléctrico y con golpes de hierro en la rodilla. Se me infectaron las heridas en la rodilla y falleció por gangrena, por no tener ninguna atención médica. En la lista nombramos a Martín Vázquez, cuya hermana, hoy en libertad, también estuvo allí y junto con otra testigo, Estrella Iglesias, se presentó ante la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para testimoniar sobre lo que significa estar desaparecido en la Argentina actual. Sí, Rolando Sanzi, hoy en Suecia, fue uno de los miles de desaparecidos. ¿Existen realmente desaparecidos en Argentina? Sí, existen. Y yo fui uno de ellos durante 2 meses. Cuéntanos un poco cómo es desaparecer en Argentina. El 20 de julio del año pasado, o sea, del año 78, se presenta en el domicilio en la localidad de Carapachay, provincia de Buenos Aires, alrededor de 20 personas, algunas de civil, otras uniformadas, con fines militares. Y ahí se procede, realiza una detención. Una vecina que vio todo lo que pasaba, llamó a la policía de Carapachay, de la policía de Munro, y estas policías le dijeron que tiene un procedimiento legal, que no tenga miedo, que es un procedimiento legal. Sin embargo, cuando me esposan, me meten dentro de un auto y apenas parto del automóvil, me colocan una capucha y ahí comienza mi desaparición. Soy trasladado a un lugar ubicado en Puente 12, que queda en Avenida Rochelli y Camino de Cintura, cerca del aeropuerto de Ezeiza, donde me quedé durante 2 meses. Allí soy torturado con picana eléctrica y me encuentro en unas condiciones realmente muy malas. Durante esos 2 meses estuve siempre encapuchado, escuchando las torturas de otra gente, porque no solamente estaba yo secuestrado, sino que había alrededor de 70 personas en ese lugar. Iba todas las noches, escuchaba gritos de muchachos, de muchachas, de señoras ya mayores, y algo que realmente que incluso decirlo con palabras, no, o sea, poder crear con las palabras ese clima me cuesta mucho, porque hay que vivirlo, es muy difícil de poder contar. Por ejemplo, ver cómo torturaban a chicas que estaban embarazadas, muchas de ellas perdían los hijos. Algunos de los miles de desaparecidos en Argentina en condiciones similares, algunos, muy pocos, fueron legalizados por el régimen. También Rolando Sanzi es uno de esos afortunados. El 9 de septiembre me dicen que me van a legalizar y que, exactamente, 4 días más tarde me colocan en una camioneta junto con otras 6 personas, encapuchado siempre, y bueno, la camioneta parte y la dejan abandonada en un camino. Apenas se van la gente que conducía la camioneta, aparece una patrulla del ejército que dice que no se encuentra. De ellas dijeron que habían recibido un llamado anónimo. Y nos encuentra 7 personas, y bueno, somos conducidos al regimiento de artillería 1 de Ciudadela, donde estábamos un día. Después me trasladan a la comisaría de Insuperable, donde estoy 2 meses, y finalmente soy trasladado a la cárcel de Villa Devoto, donde estoy 1 mes, y por último a la cárcel de La Plata, donde estoy aproximadamente 5 meses. Se hizo un consejo de guerra que se declaró incompetente, en justicia, en caso de que hacen comprender ese Consejo de Guerra, le pasan a la justicia federal, y cómo se da la circunstancia que voy a declarar el 16 de mayo a la justicia federal y el día siguiente se da libertad. Es decir que para la justicia no tenía nada que no hubiera metido ningún delito, sin embargo tuve que pasar esos 2 meses de secuestro y luego los 8 meses en cárcel. Rolando Sensi salvó su vida y obtuvo visa para Suecia. El resto, las personas cuyos nombres él memorizó en la prisión, están hoy consideradas desaparecidas. Pero apenas se promulguen las leyes anunciadas el 23 de agosto por el general Arguindegui, ministro del Interior en Argentina, estarán en condiciones de ser declaradas muertas. En esas condiciones, estima Amnesty International, hay por lo menos 15.000. Otras fuentes, como Bernard Stassi, democristiano, vicepresidente de la Asamblea Francesa, exponente ante la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, consideran que la cifra es de 20.000. Lo que se teme es que la máquina de matar haya estado funcionando sin descanso, esté aún funcionando sin descanso, de modo de crear definitivamente una realidad coincidente con la aparición de una ley absurda y viciada. ¿Tú considerarías que esas personas están desaparecidas o están en este momento prisioneras o realmente muertas? Bueno, estas personas, según lo que yo, la información que yo tengo, es que actualmente están con vida. Ahora, esa vida, cuenta de un hilo de coser, no es de un hilo, es, en este momento están con vida, pero mañana pueden estar muertos. Porque cuando yo salgo del chupadero, que es donde donde tienen a la gente secuestrada, como chupadero, como llaman, la misma fue de seguridad a esos lugares de desaparición, yo conocí 20 personas que continuaron ahí. En mayo de este año, esas personas continuaron con vida. Ahora, no en este lugar en Puente 12, porque ese chupadero fue encontrado por la Cruz Roja en diciembre o en enero. Y, por supuesto, abandonado. Para estas personas muy importante que... estas personas pueden morir si no se pide por ellas. Sí, no hay duda que pueden morir o de que ya han muerto. COSOFAM, o sea, el Comité de Solidaridad de los Familiares de Presos Desaparecidos y Muertos en Argentina, está, al igual que en muchos otros países de Europa y América Latina, también organizado en Suecia. Con nosotros, dos miembros de COSOFAM, los dos tienen hermanos desaparecidos y les preguntamos, teniendo en cuenta que la Junta Militar propagandiza sus proyectos de ley, diciendo que sirven para dar una mano a los familiares de miles de desaparecidos, ¿cuál es su comentario ante esto? Es evidente que el tema de los desaparecidos ha provocado innumerables problemas prácticos a todos los familiares en nuestro país, en Argentina. Problemas legales, fundamentalmente. Pero la cuestión principal, el objetivo principal que nosotros vemos que persigue esta ley es usar la solución de las cuestiones prácticas. Es usada por el gobierno como un chantaje para poder solucionar su propio problema político, que el tema de los desaparecidos le ha acarreado en el exterior y en el interior del país. ¿Y cuál será la reacción de los familiares ante estas leyes? Yo creo que si bien suena muy generoso el hecho de poder solucionar una serie de cuestiones prácticas a través de esta ley, lo principal es que ello determinaría la muerte jurídica de todos los desaparecidos, y eso no creo que exista, estoy convencido de eso, no creo que exista nadie en nuestra patria que esté convencido, que acepte eso. Pienso que todos los familiares que estamos organizados en el exterior y todos aquellos que están en el interior de nuestra patria van a seguir organizándose, van a consolidar esa organización para seguir luchando y para exigir que se dé una respuesta clara sobre qué es lo que ha ocurrido con los miles y miles de desaparecidos. ¿Qué han hecho desde que se conoció la noticia aquí en Suecia los familiares de los desaparecidos? Nosotros como familiares desaparecidos y ante la posible sanción de esta ley, hemos tratado de darle difusión en Suecia y llegar al pueblo en general y a todas sus organizaciones. Para ello permanecimos en dos jornadas de ayuno y abstinencia, el sábado y domingo pasado, y lunes, martes y miércoles tratamos de continuar esta difusión en la puerta de la Catedral de Estocolmo. Además, participaremos como familiares de una demostración que se realizará en las puertas de la Embajada Argentina mañana. ¿Cuál es la tarea fundamental de COSOFAN entonces en estos momentos? La tarea fundamental de COSOFAN en este momento es despertar el interés y la preocupación de los partidos políticos, de las organizaciones de solidaridad y religiosas, de los intelectuales y de todas aquellas otras organizaciones, ya sea en Suecia o en el resto del mundo, para que puedan por todos los medios impedir la promulgación de esta ley. ¿Consideramos proyectos de ley en Argentina sobre desaparecidos equivalente solución final perpetrada por nazis para cuestión judía? Solicitamos que su comisión eleve caso urgentemente a Asamblea General, Organización Naciones Unidas, para sancionar dictadura militar argentina por esta gravísima violación de derechos humanos. Este telegrama que firman en nombre del Partido Socialdemócrata de Suecia el secretario general Sten Andersson y el secretario de Asuntos Internacionales Pierre Schori fue enviado ayer a miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La subcomisión ha asumido esta vez el caso Argentina y la presión internacional aumenta para que la Asamblea General asuma su responsabilidad en este caso. Telegramas similares han cursado en Suecia el PEN Club, la Confederación de Trabajadores, numerosos sindicatos. Lo mismo está sucediendo en Francia, Italia, España, México y muchos otros países del mundo. Escritores, artistas, filósofos se pliegan masivamente a esa exigencia en todas partes. El ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, señor Hans Blix, dijo esta semana: el gobierno sueco considera indignante que las autoridades argentinas planeen, con ayuda de una nueva ley, declarar muertas a las miles de personas desaparecidas. Las autoridades argentinas deben, en cambio, asumir su responsabilidad y arrojar luz sobre esas desapariciones. El proyecto de ley es incompatible contra toda concepción internacional del derecho. El gobierno sueco ha instruido a su embajador en Buenos Aires para que transmita estos puntos de vista al gobierno argentino. Tal vez estas palabras del canciller sueco sean vistas por la Junta Militar Argentina como una expresión más de la conspiración del terrorismo internacional contra la nación argentina. Esa respetada nación argentina con la que la brutalidad militar pretende ser identificada. Fue un reportaje de Hernán Bernengo y Carlos de Quemolín. Y así estamos cerrando el espacio de hoy. Muchas gracias por la atención brindada. Radio Suecia Estocolmo los invita a que estén de nuevo con nosotros mañana a la misma hora y en el mismo punto del dial. Muy buenas noches.